tan solo estoy pasado. Soledad, no tengas miedo, que mi canto es el amor. Esa negra que me quiere es la negra Soledad. Esa negra que me adora es la negra Soledad. Esa negra que me quiere es la negra Soledad. Esa negra que me adora es la negra Soledad. De todos ustedes. ¿A dónde están los hinchas de Unión? ¿Dónde están los hinchas de Colón?